tiempo que no vi amanecer hasta encontrarme aquella luz que me hizo ver que había una ilusión en mi vacío corazón, lejanos sueños del ayer que habían perdido su valor, surgieron otra vez entre tinieblas. Mano caminé abandonando la oscuridad. No hay nada que puedas temer. No hay nada que me pueda vencer. Eres la luz que me hizo ver. Logro calmar todas las tormentas, olvidando cuando te tengo en mis brazos. Compartir nuestro silencio, viviendo los sentimientos con fuego. Mira.